cielo pude ver al anochecer tu sonrisa. Me dijiste todo estará bien, yo te mostraré la salida. Cuando siento tu amor y cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez. Aparten de mí, tú estás cerca, y aunque el viento sople, yo siento tu calor, no te alejas. Y cuando siento tu amor y cada vez que oigo tu